acomodar para hablar un minuto con Santiago Audicio, que está aquí participando de esta panfleteada y concentración de los docentes, y como secretario general de ADU también acompañando esto. Buen día, Santiago. ¿Qué tal? Buen día. Sí, como secretario y como gremio de ADU está también interviniendo. Somos miembros de esta movilización que está haciéndose también en Buenos Aires, porque reúne a los tres niveles educativos públicos, y lo estamos haciendo porque el gobierno ha afectado seriamente a la paritaria, a los salarios nuestros. Tenemos ahora sumas no bonificables, sumas no remunerativas, sumas en negro que antes no teníamos, que es parte del ajuste y la precarización que está aplicándonos el gobierno, que a eso le sumamos obviamente la inflación, que nosotros vamos muy por detrás, sumémosle a eso el presupuesto malísimo que tiene la Universidad Argentina y la Universidad de La Pampa en particular, que estamos últimos en el ranking de los malos presupuestados, que las becas progresales están congeladas para los estudiantes. Digamos que el gobierno está preparando un combo para esto que motiva y amerita que nosotros estemos en pie de lucha, en esta movilización, y que estemos preparándonos para un paro que vamos a comenzar el 25 de marzo a nivel universitario y preuniversitario. Se espera un año también conflictivo desde lo social, pensando que es un año político con muchas elecciones y con la posibilidad de reelección, en este caso, del presidente Mauricio Macri. Digo, ¿se piensa un año conflictivo o quieren que puede llegar a haber algún arreglo justamente porque es un año eleccionario? Nosotros lo que vemos, y ya el gobierno dio todas las señales, no solamente este año, en los tres años que ya lleva para llegar al cuarto fin de año, demostró una insensibilidad total, una despreocupación de la educación pública, de la salud pública, del sector público, de la investigación, de la soberanía que genera la educación y la investigación. No esperamos que el gobierno haga mejoras, pero por supuesto que, por más que no esperamos que el gobierno haga mejoras, más en este año que va a ser electoral, y va a llegar un momento que las PASO y el desdoblamiento de elecciones, no, los políticos se van a dedicar a hacer política electoral, no política social, y por eso nos preocupa lo que va a venir. Vemos que va a ser un año muy conflictivo, pero que no quita que estemos igual en la lucha, en los reclamos que son justos, obviamente que son justos, y por eso estamos empezando hoy acá. Y como te decía, continuaremos para el 25 de marzo con un paro para la educación universitaria, de cese de actividades, y preparados para lo que tenga que venir en reclamo de nuestros derechos. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos a Santiago Audicio, secretario general de ADU, de la Agrupación de Docentes Universitarios, también hablando no solamente de del paro a nivel local, sino también a nacional, y haciendo una evaluación más política, que es la que se tiene que hacer respecto a esta medida de fuerza, que, como decíamos, se cumple en las primeras 24 horas, el primer día de paro nacional. Mañana también hay paro, y para decirle a todos los padres y madres, las clases comienzan el 11 de marzo y no el 6 como estaba previsto. También confirmó Audicio que el 25 de marzo hay paro universitario. Exactamente, así lo dijo, el 25 de marzo lo dijo así, como para que se conozca, aunque seguramente cuando vayan pasando los días van a hacer una presentación un poco más formal. Lo importante es que los docentes universitarios están acompañando en este caso a los docentes pampeanos. Muy bien, Mauro, gracias, volvemos en un minuto con vos por la Plaza San Martín. Cómo no, hasta luego. Mauro Montero, cronista de Exteriores, cubriendo lo que tiene que ver con el paro docente en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Un dato, el 80% de los docentes